A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Hoy viajaremos a Francia para encontrarnos con un reciente conjunto de tango formado en dicho país. Se trata de la orquesta típica Silbando, formada recién el 2010 en dicho país. Jóvenes de diferentes nacionalidades con un denominador común. Todos tienen profundos estudios musicales de composición, armonía, y además ellos tienen todos un profundo amor por el tango. Escuchemos a esta orquesta francesa, primeramente en un tango del pianista José Pascual, Arrabal. Esta es la orquesta Silbando, desde Francia, con el mejor acento y marcación como las orquestas de Buenos Aires. La pianista francesa Chloé Freifert reunió a estos jóvenes para la formación de la orquesta. Ella comenzó sus estudios de piano a la edad de 4 años, egresando a los 16 del Conservatorio Musical de Toulouse. y fue nacida el año 1985. Hoy es una de las más talentosas pianistas, además de estudiar clavecín, especializándose en música del Renacimiento y el Barroco. Se introduce en su pasión por el tango, estudiando en el Conservatorio de París con el maestro Juan José Mussolini y Gustavo Bethlen. Ahora, un tango de Astor Piazzolla, Zum. En el primer bandoneón encontramos a un joven chileno-francés, hijo de padre chileno y madre francesa, Lisandro Donoso, nacido en 1990. Comenzó sus estudios de conservatorio estudiando piano y también violín, y licenciado con nota sobresaliente. Su amor por el tango estaba en el ADN, más aún cuando conservaba un bandoneón que le había regalado su abuelo. Con él ingresa al Conservatorio Nacional de París en la cátedra de bandoneón a cargo de Juan José Mussolini. Ahora escuchemos a la orquesta silbando en este tango del pianista Horacio Salgán. La llamo silbando. Thank you. En el contrabajo encontramos a un músico argentino, Lucas Eubel. Él ya había actuado en Buenos Aires integrando la joven orquesta típica Imperial. El 2006 viaja a París, estudia en el Conservatorio Regional de Toulouse, recibiéndose con mención honrosa. Para los temas con canto, otro argentino, Sebastián Rossi. Él estudió teatro y actuación en Argentina y se perfecciona en canto en Francia. Podremos apreciar su voz cuando nos entrega este tango del pianista José Pascual, pianista, recordemos, de la orquesta Franchini-Pontier, y letra de José María Contursi, A mí no me hablen de tango. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. With love, I'll get on my. Vuelve Sebastián Rossi con su desplazamiento escénico en el escenario de una presentación en vivo en Francia. Nos hace oír ahora este tango de Armando Pontier, Miguel Caló y letra de Federico Silva, ¿Qué falta que me haces? Mesdames, messieurs, maintenant la orquesta silbando va a vous interpréter de Pontier y Caló. ¿Es parole de Federico Silva? ¿Qué falta que me haces?

Tema en tiempo de vals, de los compositores Juan Duarte y José Rebolés, Una lágrima en un tango. Cerramos este encuentro con la Orquesta Silbando de Francia con esta milonga del pianista y bandoneonista Julián Plaza, Morena. Thank you.